especiales. Disimular el protagonista, muere de amar. Suena la guitarra, Lenny.

siquiera puedo verte, dulce amor. Qué dolor. Mis sentimientos están en esta canción. Tú eres, mami. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. Baby. Eres reina de mis amores. En cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte, muñequita, y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Ahí tenías un aventurazo. Beautiful. They're gonna play all those songs and more. Wow. Ya saben, ¿no? Ticketmaster.com, código aventura. Alright, prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Bonnie Boy. Time